¡Pues me dice así este mundo, carajo, ratona! ¡Uber, garriga de pipa! ¡Se encontró la hambre con la comida! ¿Quién es el que toca más? ¿Luis Enrique o Abel Antonio? ¿Eh? ¡No, vaca loca! Yo creo que es Abel Antonio. ¿Cómo haciendo? Vamos a ver cómo es que estamos entonces, pues. Firme, también un bonito trato. Yo tengo un cariño firme, también un bonito trato. Cienaguera, que se baila suavezona, vamos a bailar.